Hola a todos, queridos escuchantes. Hoy os hablaré de cómo tienes que hacer para empezar a vender en Amazon desde el momento en que necesitas abrir una cuenta y todo lo que hay antes de llegar a abrir una cuenta. Iré dando los pasos correlativos, explicados claramente y para que tengas una guía de cómo puedes hacer para empezar a vender en Amazon y empezar a generar ingresos. Pasamos al programa de hoy. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon, te dejo en las notas del programa el enlace, y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. ¿Cómo hago para empezar y crear una cuenta en Amazon? La primera pregunta que te tienes que hacer es en dónde tienes que hacer la cuenta de Amazon, porque Amazon vende en muchos países. Tú puedes abrir una cuenta en cualquiera de los países, pero lo bueno es que si vives en Europa, puedes vender tanto en Reino Unido, en Amazon UK, como en Amazon Europa. Y además, este año también ha abierto la tienda Amazon en Irlanda. Esto es una ventaja. Vender desde tu propio país es una ventaja. No es necesario ahí complicarte la vida y abrir una cuenta en Estados Unidos, porque al final no tiene mucho sentido. Lo que hay que empezar es de forma sencilla. Entonces, lo mejor es que abras una tienda primero para servir en tu propio país, porque por logística también te va a resultar mucho más sencillo y también por fiscalidad. Hay mucha gente que cree que lo ideal ya es empezar a abrir una tienda en Estados Unidos, pero yo, sin embargo, solo lo recomiendo si ya tienes experiencia vendiendo en Amazon, si dominas el inglés y sobre todo el inglés comercial, si tienes claro qué producto quieres vender y ya sabes si hay mercado allí, ya has hecho un estudio del mercado, y también si tienes dominio del sistema fiscal estadounidense o cuentas con un buen asesor. Yo os recomiendo trabajar con un asesor fiscal en tu país que tenga experiencia concreta en comercio electrónico y, a ser posible, con vendedores como en Amazon, que ya venden en Amazon. Próximamente también voy a hacer un artículo, a estar pendientes, porque os voy a dar unos pasos importantes que debes seguir para encontrar un buen asesor fiscal. Si cumples todo esto que os dije para abrir una tienda en Amazon, entonces Amazon Estados Unidos es buena idea, pero tienes que tener en cuenta que Amazon Estados Unidos es un entorno muy competitivo que tiene las normativas diferentes y además vas a tener más costes, como puede ser la logística internacional, impuestos, el cambio de moneda, etc. Entonces, en este caso, desviarías tu objetivo, que es validar primero el producto, el modelo de negocio, y cuanto menos esfuerzo tengas que utilizar, pues mucho mejor. Empezar a vender en Amazon no es fácil, entonces intenta hacerlo sencillo. Yo os recomendaría empezar a vender en Amazon como vendedor individual. Esto os va a permitir evitar costes mensuales fijos, testear si vuestro producto tiene tracción y aprender a usar la plataforma sin asumir riesgos fiscales importantes. Cuando ya tengas más seguridad, puedes cambiar a una cuenta profesional o también puedes cambiar a una empresa, pero tienes que montar la empresa antes, claro. La recomendación es clara y directa y, sobre todo, para vendedores que son residentes en países europeos. Empieza como vendedor individual, validas el producto y, si funciona, ya puedes continuar vendiendo, aumentando la gama de productos e incluso pasar de vendedor individual a montar una empresa y hacer el cambio. Esto hace que, al operar dentro del entorno europeo, tendrás menos barreras fiscales y las mismas reglas en cuanto a IVA. También puedes utilizar Amazon FBA, que es la logística de Amazon, y vas a tener menos coste. Si vendes en Amazon en tu país, también te puede ayudar mucho para empezar, porque las entregas van a ser más rápidas, con mejor atención local y con menos gastos. ¿Cómo haces para elegir un producto para vender en Amazon? Hay que hacer un análisis de mercado, buscar un producto mínimo viable y después tienes que hacer las compras que sean necesarias de ese producto. Pero para ello tienes que tener idea de cuánto vas a vender, cómo lo vas a vender y qué público objetivo vas a tener. Por eso, ahora os voy a dar unos pasos claros y prácticos de lo que necesitas para arrancar con seguridad. Empecemos por el análisis de mercado, que sea rápido y efectivo. Antes de elegir el producto, necesitas identificar una oportunidad realista para empezar con buen pie. ¿Qué buscar en un producto para que sea idóneo para vender en Amazon? Esto sí que es muy importante, es que el precio de venta esté entre 15 y 40 euros. Quiere decir que con 15 euros en adelante va a asumir unos gastos casi fijos que hay por vender en Amazon y por debajo de 40 significa que vas a evitar el riesgo de tener mucha mercancía, de haber hecho mucha inversión, aunque compres pocas unidades, el importe siempre va a ser mayor cuanto mayor sea el precio, y entonces que inviertas lo menos posible. Por eso decimos menor de 40 euros. Además, este producto ha de tener bajo peso y poco volumen, porque así los costes logísticos no van a ser tan altos. Que no sea ni electrónico y sin tallas. Esto va a hacer que tengas menos devoluciones y menos problemas en general. También debes buscar que sea un producto con poca competencia, pero con poca competencia de marcas grandes. Sí es importante que tengas competencia, porque eso quiere decir que el producto se está vendiendo. Pero si alguien que te está haciendo la competencia es una empresa muy grande y con mucho poder, mejor deja ese producto, porque esa empresa va a tener mucha capacidad para hacer inversiones publicitarias y aparecer siempre en primera página. Y eso va a evitar que tú aparezcas y que pierdas visibilidad y que te resulte más difícil y más caro por publicidad conseguir buenas posiciones en la tienda de Amazon. En cuanto a las palabras clave, tienes que mirar las búsquedas que tienen esas palabras clave que sean suficientes. Han de tener más de 500 búsquedas para que sea una palabra clave interesante. Y que la estacionalidad del producto sea baja. Es decir, que es mejor un producto que se pueda vender todo el año. Por ejemplo, las bolsas de disfraces no sería un producto que se vendiese todo el año, sino en épocas puntuales como pueden ser carnavales o Halloween. A poder ser, ha de ser un producto también que te interese a ti. Sobre el que no te dé pereza formarte, porque vas a tener que trabajar mucho el mercado con estudios de la competencia y buscando ventajas comparativas. Entonces es mejor que sea algo que te interese, porque siempre lo vas a mirar todo con más interés. Y que sea un producto que tenga demanda. Pero esto más o menos ya lo consigues si te has fijado en las búsquedas que tiene la palabra clave y también en los competidores que hay y si has hecho un estudio de mercado en condiciones. También para hacer este análisis del producto y de si tiene mucha demanda o no, tienes herramientas como Helium 10, que tiene una versión gratuita y otra de prueba. En el artículo de mi blog os voy a dejar unos cupones donde vais a tener un descuento por daros de alta en Helium 10. Y también puedes utilizar para hacer este estudio de mercado la búsqueda manual en Amazon. Te recomiendo que lo hagas en modo incógnito, porque así Amazon no va cogiendo ya datos de lo que te interesa a ti y siempre te van a aparecer más de esos datos. Si lo haces en modo incógnito, vas a ver datos más reales. Entonces lo que harás en Amazon es buscar la palabra clave, fijarte en el número de reseñas de la competencia y ver si el mercado está muy saturado. Son peligrosos, por ejemplo, los productos que tienen ya más de 1000 reseñas, porque esos están muy bien posicionados, ya tienen un histórico y la gente va a preferir comprar productos que le den más confianza y no uno nuevo que acaba de salir en la tienda de Amazon. También fíjate en los precios de venta, a ver si tú puedes vender a ese precio el producto, y también observa si hay variedad o si todos venden lo mismo. Tú tienes que buscar la ventaja comparativa y hacer que tu producto sea más interesante o por el mismo precio que tenga algo adicional, o bien pues porque ofrece algunas funciones que los otros no tienen. Diferenciarse por precio no es interesante, es mejor diferenciarse por la utilidad del producto. Con lo cual, busca la palabra clave principal. Piensa como piensa tu cliente. Tienes que decir qué escribiría en Amazon para encontrar este producto. Y eso va a ser la palabra clave. No quiere decir que sea una palabra. Puede ser una frase entera. Esa frase entera se llama también palabra clave. Después haces la búsqueda en incógnito también en Amazon para que no afecte a los resultados de tu historial. Y a partir de ahí, estos son los indicadores que tienes que observar. Primero, el número de resultados. Número de vendedores que están vendiendo ese mismo producto. Que sean menos de 2.000, porque si tienes más es que hay mucha competencia. Que el precio de venta esté entre 15 y 40, como ya dijimos antes, ya que es el rango óptimo para tener un buen margen. Que el número de reseñas de producto esté, o sea, que haya muchos productos, muchos proveedores a lo mejor, pero que sus reseñas no lleguen ninguno a 100 reseñas. O sea, que estén, aunque haya oferta, que en las reseñas que tienen estos vendedores no haya ninguno que destaque por poderío de reseñas. Eso quiere decir que va a haber un espacio para nuevos vendedores. En cuanto a la variación de productos, si ves que todo es igual, que todos ofrecen lo mismo y que están peleándose por tener la buy box solo por precio, pues quiere decir que tú no puedes ir con ese producto exactamente igual. Quiere decir que no hay innovación y que debes diferenciarte para meterte en ese mercado. Y otra cosa también es que fíjate si Amazon vende ese producto por su cuenta. Si no aparece Amazon como vendedor de ese producto, es mucho mejor, porque competir contra Amazon es difícil, lo mismo que te decía que competir contra una empresa muy grande. Estimas la demanda que hay del producto que tienes en mente y para ello usarás Helium 10, como te decía antes, la búsqueda en Amazon de incógnito, y también puedes utilizar Google Trends, porque aquí vas a comparar algunos términos y puedes verificar si hay demanda creciente o estacional, y además podrás ver qué término se busca más de dos que estés comparando o de tres. Revisarás después los resultados que te aparecen en Amazon de ese producto, con el precio de venta, las reseñas, la marca y también la calidad de la ficha de producto, es decir, el título, las imágenes, si son productos que tienen muchas imágenes, que tienen vídeo, eso es que está bien creada la ficha de producto, y también las características o especificaciones que tiene el producto. Cuando hay proveedores que suben productos y no le dedican mucho tiempo a la ficha del producto, al final están aportando pocos datos al cliente y el cliente no se decide por la compra porque quiere saber más de lo que va a comprar. Por último, ya tienes que evaluar si es buena oportunidad el producto que has decidido, con lo cual tiene que tener buena demanda, un hueco en el mercado, el precio de venta te va a permitir tener margen y puedes diferenciarte de la competencia, pero puede ser por packaging, por diseño, por la utilidad, por el branding, pero diferénciate. Como ves, hasta aquí hemos hecho un informe de viabilidad. Para hacer este informe de viabilidad yo os puedo ayudar a validar el producto. Solo necesitáis estos datos: el precio de venta, el coste, el volumen, el porcentaje que cobra Amazon sobre esa categoría, las medidas del producto en su caja de envío y el peso para saber los portes que van a costar y el coste de almacenaje. Con todo esto puedes hacer el estudio de viabilidad de un producto del que tengas en mente, y yo puedo prepararos una hoja de cálculo tipo plantilla para que analicéis el producto, o algunos, si tenéis varios, pues que comparéis entre uno y otro. Y de esta manera calcular el margen que os va a quedar y que podáis decidir si os resulta interesante. También os dejo esta plantilla, una plantilla en formato Excel, con la que puedes hacer la comparativa por ti misma. La encontráis en las notas del programa, en el artículo que he escrito asociado a este podcast, a este capítulo del podcast. Esa plantilla os va a resultar muy cómoda para hacer una estimación muy rápida de la viabilidad del producto. También en las notas del programa os voy a dejar algunos ejemplos de producto mínimo viable, que en este momento podrían ser interesantes según la competencia que yo he estado observando en Amazon. En el próximo capítulo os voy a hablar de los pagos y costes que tiene abrir una cuenta en Amazon Seller, que será como la segunda parte de este artículo, porque creo que me estaba extendiendo demasiado y que se pierde un poco el foco cuando hablamos de muchas cosas interesantes a la vez. Así que en el próximo capítulo seguimos hablando de cómo abrir una tienda en Amazon y cómo debes hacer para empezar a vender con buen pie. Te espero en el próximo programa. Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.